Hola Juan, buen día a toda la audiencia, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bien, un gusto tenerte después Bueno. de algunos días en el banco de suplentes ahí, pero ya estás para saltar a la cancha de vuelta. Sí, ya cuando quiera el técnico estamos ahí en condiciones. Bueno. Después de un parate. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo va llevando la cosa? Bien, acá andamos cerrando un año picante en varios sentidos, pero hay que hacer. Y después cuando se cierre es como que sigue, así que. Claro, Viste que andamos bueno, repitiendo como si fuera magia y no fue magia, no va a ser magia. El 2020 termina no. después, el 1 de enero es 2021, pero estamos en la misma. Así que Nos deja algunas experiencias nuevas resueltas, pero bueno, forma parte de la vida de verdad. Juancito, vos sabés que estaba pensando que últimamente no solamente la pandemia ha afectado todas las actividades que llevamos a cabo, de una manera o de otra, sino también nos obliga a pensar los por qué. O sea, hay razonamientos para poder justificar un poco algunas de las cosas que nos ocurren diariamente. Y con nuestro fútbol, nuestro querido fútbol, bueno, también hemos reflexionado algunas veces y hemos llegado a la conclusión que hoy por hoy nuestro fútbol está atravesando no solo un periodo de pandemia, sino también un periodo de nivel futbolístico bastante pobre, según mi criterio. No solamente a raíz de lo que estamos atravesando mundialmente, sino que tiene que ver también con esa creencia de que somos los mejores en todo, ¿no? Eso de sentirnos poderosos en cualquier actividad y, bueno, si hablamos de fútbol, mucho más, una disciplina que se da tan, tan bien y tan amable con nosotros, con los argentinos, ¿no? Había cuenta de los grandes representantes mundiales que hemos tenido y que tenemos y que seguiremos teniendo, imagino yo. Pero a veces te agarran periodos que, por distintas circunstancias, alteran la maquinaria y se producen ciertos baches. Y creo que este es uno en el fútbol argentino. Estamos observando un nivel futbolístico realmente bastante pobre, aún en los equipos más importantes de nuestro país, como Boca y River, ¿no? Tenemos en cuenta lo más reciente, por ejemplo, un Boca que viene bastante golpeado, que gana partidos por presencia, por camiseta, pero que futbolísticamente aún a los hinchas mismos de Boca les deja un sabor a poco, ¿no? El andar futbolístico de ese equipo. Y el caso de River, que es el otro exponente que hoy por hoy está en los primeros lugares de la consideración, venimos observando que también le cuesta, que también ha tenido una merma, más allá de todo lo bueno que ha logrado sacarle el único valor a este equipo. Ayer apenas con Arsenal pudo, sobre el cierre del partido, quedarse con el triunfo, pero estamos observando también que el nivel ha decaído también aún en los equipos mejor preparados como River y Boca. Entonces, ¿Y teniendo en por cuenta qué? esto, claro, uno se pone a pensar cuáles pueden ser las causas que influyan para que ese rendimiento sea tan pobre. Y en realidad ocurre que hoy por hoy, a raíz de, en este caso sí creo que tiene que ver la pandemia porque ha detenido la maquinaria de ventas, transferencias y demás que normalmente ocurren. Y Argentina se ha visto desprovisto de los ingresos, que los dineros por venta de jugadores jóvenes y destacados año a año pueblan las canchas del fútbol europeo, que es aquel que se encarga de poner los dineros para hacerse con los mejores jugadores de los países pobres como nosotros, ¿no? Digámoslo. Y yo pienso que hoy por hoy el fútbol argentino está poblado de jugadores muy jóvenes, un poco por necesidad de los clubes, otro poco por falta de dinero para poder contratar grandes nombres. La cuestión es que hoy por hoy uno puede observar en televisión equipos con jugadores relativamente jóvenes para lo que es el fútbol, el nivel de fútbol nuestro, y eso evidentemente origina una merma en la calidad. Sabemos mucho que los jugadores que aún no están consolidados, aquellos que todavía no tienen cierto rodaje, les cuesta expresar y les cuesta llevar a cabo sus habilidades de manera tal que sean destacados en nuestro fútbol. Y eso evidentemente está jugando un papel muy importante en el nivel de los partidos futbolísticos que estamos observando. Como te decía, hay mucha juventud, la juventud es muy buena y es bueno poder lograr que se encaramen en primera división jugadores jóvenes de estamos hablando de chicos que aún no han cumplido 20 años, por allí, o parecido, uno se pone a observar los promedios de edad de los equipos que están participando y no pasan de 23, 24 años los promedios de edad, o sea, esto habla de una conjugación de jugadores muy jóvenes con jugadores ya muy veteranos o más de aquellos que pasan los 30 años y que ya no se pueden ir o ya se han ido y han vuelto y están aportando lo último de su carrera deportiva y entonces eso origina que el nivel que se observa no sea de los más destacados. La juventud de la mayoría de los integrantes de los equipos que participan en el campeonato argentino hoy por hoy nos habla a las claras de esa inexperiencia. Inclusive uno observa los partidos y se da cuenta que hay maniobras, hay jugadas que no se terminan bien precisamente por esa falta de experiencia, esa falta de rodaje de aquellos chicos que están haciéndose cargo hoy por hoy jugando como titulares en equipos que normalmente no debería ser así. Si bien es cierto que en Europa los jugadores jóvenes, los que son originarios de cada club europeo, debutan a la edad de 22, 23 años en primera división recién, salvo algunos casos contados muy, muy puntuales, como por ejemplo podríamos dar el caso de Ansu Fati, un delantero que es nacionalizado español, pero que es de Guinea, y que con 18 años en el Barcelona lo hizo debutar y ahora Koeman, el actual entrenador holandés, está tratando de sostener en primera división, pero evidentemente se nota la diferencia en cuanto a calidad, supongamos comparándolo con algún Neymar, con algún Messi, evidentemente está claro. Muy lejos. Sí, sí. De todas maneras, bueno, allí los procesos son un poco más apañados por los grandes jugadores que ponen esos equipos europeos poderosos, y de allí entonces que los debut en los chicos jóvenes de allí, ya te digo, 22, 23 años, van más acorde con el desarrollo de los jugadores jóvenes. En caso nuestro, tienen que jugar sí o sí, no tenemos más, y tienen que salir al ruedo y hacer experiencia dentro de la cancha, y eso, según mi parecer, hace que los partidos que uno observa evidentemente estén cargados de imprecisiones, de errores, de inexperiencias y el nivel, por supuesto, termine siendo bastante poco virtuoso y tengamos partidos que por allí uno mismo, viéndolos, no alcanza a entender la magnitud de esos errores teniendo en cuenta que están jugando en primera división. Porque muchas veces el hincha dice, pero viejo, este chico está jugando en primera división y no sabe parar una pelota. Y sí, es así. Está jugando en primera división porque hay necesidad de completar los equipos. Inclusive hay un detalle que muchos por allí no tienen en cuenta y es que la pandemia ha dejado a muchos jugadores mal preparados. Muchos equipos han llegado a la competición con muy poco tiempo de preparación física, lo que ha derivado de una gran cantidad de jugadores lesionados por lesiones musculares. Entonces, estirones, desgarros y demás que tienen que ver con la poca preparación que han tenido para la exigente competencia que están afrontando. Así que, según mi criterio, uno de los problemas de que nuestro fútbol, hoy por hoy, el fútbol que veamos por televisión, sea bastante paupérrimo, evidentemente tiene que ver con la juventud, la necesidad de que los jóvenes jueguen rápidamente, la no posibilidad de venderlos al exterior para que puedan tener rodaje en equipos importantes y logren la experiencia, y evidentemente esa mezcla de mala o incompleta preparación física para afrontar un torneo con tantas exigencias. Esto más allá, Daniel, de que desde el punto de vista de los resultados, los equipos argentinos también la vienen remando bastante bien. Digo, hay dos semifinalistas que son los equipos grandes, los que tienen más recursos también en las semifinales de la Libertadores. No está muy distinto tampoco el panorama en el resto de Latinoamérica, seguro, más vale. No, y no es casual, Juan, porque fíjate vos que aquellos que están llegando a finales de Copa Libertadores, por ejemplo, son Brasil y Argentina. Claro, sí, sí. Son los países que predominan. De hecho, Brasil es el primer país en exportar jugadores. En realidad tiene mucha influencia en este comentario de que hablamos de equipos definiendo copas Libertadores y Sudamericana que son de origen brasileño y argentino. De hecho, en las dos copas hay equipos argentinos definiéndolo. Y tiene que ver precisamente con que Brasil es el país que más exporta jugadores a Europa. Por ejemplo, habla de 1.330 jugadores que están diseminados en las diferentes ligas más importantes de Europa. Está a la cabeza de los países que exportan jugadores. Argentina está en tercer lugar en ese ranking de 5 o 6 países exportadores de jugadores. Decía que Argentina está en tercer lugar, teniendo en cuenta que tiene 820 jugadores desperdigados en el fútbol más importante del mundo. En segundo lugar, te digo en tercer lugar Argentina, cuando uno pensaría cómo, a Brasil y después nosotros. No, no es así. Hoy por hoy el que está en segundo lugar es Francia. Francia es el equipo, es el país que ha logrado meterse en la consideración general en cuanto a exportar jugadores. Tengamos en cuenta que luego del Mundial del 98 Francia tomó una decisión muy importante en cuanto a jugadores, ya que permitió que los jugadores de origen africano formaran parte sin reparos del seleccionado nacional galo. Y de esa manera entonces es como que abrió una puerta para que ese tipo de jugadores que tienen unas condiciones físicas muy destacadas en relación a los demás pudiesen imponer su presencia, y llegó al número de 867 futbolistas registrados fuera de las fronteras francesas representando a su país y incluyéndose en los diferentes grandes equipos del mundo. Así que esto un poco nos deja en claro que ya no somos los mejores, sino que tendríamos que volver a remar para poder colocarnos entre los mejores, o por lo menos para mejorar la calidad de lo que exportamos. Es un poco muy lo bien que uno piensa, bien, de lo que se ve. Bien, perfecto, Daniel, gracias. Así, cuando veas algún partido que medio te diga, oh, qué mufo este partido, analicemos un poquito más profundo, ¿no? Nos pasa bastante seguido, ¿no? Pero también hay algunos ejemplos recientes. El partido de River en Uruguay el otro día, bueno, es un ejemplo de lo contrario, cuando le salen las cosas a los equipos que tienen más trabajo también y con algunos jugadores que vienen jugando juntos desde hace bastante tiempo, sale todo mejor. Por eso mismo lo que vos decís está claro. Cuando hay que probar en el camino, probar en la acción propiamente con el resultado a jugar, bueno, es distinto. Che, Daniel, muchas gracias no solo por lo de hoy, por estos conceptos, sino por todo este año acompañándonos con esta columna cada lunes, más vale. Bueno, agradecido soy yo, la paso bárbaro, así que a disposición cuando quiera, Juan. Dale, retomaremos el contacto el año que viene. Allá por el año que viene. Exacto, después de algunos días de descanso en el inicio de enero, después cuando puedas, si quieras, estamos otra vez acá. Dale, con bajo la suerte. Ahí nos vemos. Gracias. Dale, buen comienzo. Abrazos. Abrazo. Daniel Petrucci, todo el año nos vino acompañando con su columna deportiva de los lunes, Bajo la Suela.